puede entender cómo tú, siendo tan grande, me llamas por mi nombre y me haces sentir importante en tu presencia. Mi alma no puede explicar cómo tú abres la puerta de tu intimidad y me dices que a tu lado yo puedo reinar. Y desde aquí yo canto al mundo lo que veo de ti. Soberano, sobre todo y sobre todos. Soberano, quiero hacerte más famoso en mi generación. Engrandeceré tu nombre. Puede entender cómo tú, siendo tan grande, me llamas por mi nombre y me haces sentir importante en tu presencia. Mi alma no puede explicar cómo tú abres la puerta de tu intimidad. Dices que a tu lado yo puedo reinar y desde allí yo canto al mundo lo que veo de ti, Señor. Soberano, sobre todo y sobre todo. Soberano, quiero hacerte más famoso en mi generación. Engrandeceré tu nombre. Soberano, sobre todo y sobre todos. Soberano, quiero hacerte más famoso en mi generación.